Primer Rea Metal Magazine de esta nueva temporada. Vamos a ver qué tal se nos da, tras bastantes problemas para poder conectar Sebas y servidor. Ya vemos que no es fácil ni siquiera pues empezar una temporada, pero bueno, aquí estamos con los ánimos pues bastante positivos. Tras un verano relativamente lleno de sombras y luces, porque ha sido el primer verano, podríamos decir, normal tras la pandemia, parece que haya habido cierta normalidad. Los rockeros ya hemos podido ir a lo que son los festivales, conciertos, festivales que han sido un exitazo y, sin embargo, otros festivales que incluso han tenido que cancelar y anular, pues bueno, lo que había previsto. Eso pues nos hace quedarnos con un poquito de dudas para lo que va a ser este futuro más cercano. Pero bueno, sí que ha habido alguna cosa que nos ha hecho encarar pues ese futuro que estoy diciendo un poquito más positivamente, sobre todo por la parte de la gente joven. Ya intentamos demostrar en Rogue Entre Amigos con ese primer programa de temporada pues que todavía hay esperanza, que todavía hay gente ahí detrás que va a sucedernos a nosotros. Simplemente hay que darles tiempo, espacio y que sean ellos mismos los que tengan que descubrir pues esa música que a nosotros nos lleva gustando tanto tiempo. Para este futuro, pues va a acompañarme, como no, Sebas Abdala a mi lado en este Rea Metal Magazine, que va a ser el número 23 y que esperemos que tengamos una buena temporada. Así que, Sebas, esperemos que vayamos con ánimos y que no se tuerza nada, ¿no? Hola, Quique, ¿cómo te va? A ver, la verdad que para mí el verano dio asco en montones de situaciones y relacionadas con la escena, evidentemente, me refiero a eso, no a mi vida personal. Pero sí, es verdad que lo único que me mantiene con bastante buen ánimo, según vos decís, son las generaciones que vienen atrás empujando, porque creo que tienen mucho más claro lo que quieren hacer que lo que lo teníamos nosotros, y no compra ropa usada, por llamarlo de alguna manera. Todos estos festivales que se han ido cancelando por problemas, supuestamente por culpas de las bandas de viejos borrachos que no querían acceder a no tomar champán gratis, o aquellas bandas que venían de gira por España puntualmente ese verano y lo único que pedían, además del dinero básico, eran 10 gramos de cocaína, o todos aquellos grupos que siguen dando y tocando las mismas canciones y sonando igual y quitándole beneficios a la gente, aparte de las suspensiones de grupos porque no les daba tiempo a tomar un avión para hacer un show de una hora y media. Sí, está todo bastante bien, Quique. La verdad que para este 2022 que queda, esperamos que los próximos festivales sigan siendo los mismos y sigan siendo las mismas personas. Los jóvenes, por suerte, cada vez tienen menos dinero para invertir y gastarse prácticamente 500 euros en 3 días, y cuando los tienen, creo que son un poco más conscientes de lo que es más interesante, es lo que generan ellos en sus propios barrios, que poder llegar hasta ahí arriba y ser ninguneados por personal de seguridad o por falta de agua o por insectos o por plagas de pulgas, como ocurrió aquí en Sevilla en un festival que, aunque no sea de metal, porque es un campo que no te permite subir demasiado los decibelios ni estridencias, solamente está para motomamis y todo ese tipo de porquerías. Pero en líneas globales, bien, Quique, todo bien. Bueno, me alegra que vayamos así. Me acabas de dar un poco de bajón, pero sobre lo que estabas comentando, yo creo que lo que realmente es un cambio de parámetros. Es un cambio de estilo. Venimos de nuestra música, podríamos decir que sin querer, quizás todavía estamos un poco anclados en el pasado y nos está costando más ese puente hacia las nuevas tecnologías, hacia esa nueva gente joven que tiene otra manera de ver la cultura en general. Y yo creo que ese cambio es el que nos está costando un poco y que poco a poco tenemos que ir aceptando y, como estaba diciendo, dejarles que ellos mismos sean los que busquen el camino, simplemente que con la música que a nosotros pues hasta ahora nos ha gustado, ¿no? Parece que hayamos tenido que ser un poquito nosotros directores de lo que tienen que hacer o tienen que ser la gente que viene detrás, y a lo mejor ellos tienen un poco más que enseñarnos a nosotros de cómo tenemos que encarar ese futuro cultural y sobre todo a la hora de consumir la música, ¿no? Y yo creo que eso es en parte también lo importante, ¿no? Que no es que ellos se tengan que enseñar solo de nosotros, sino que nosotros nos tenemos que enseñar de ellos. Totalmente. Yo creo que los paradigmas culturales que ellos están viviendo les están dando también una una nueva perspectiva de que, evidentemente, te puedes hablar con ellos y los gustos de bandas de música, lo que es la cultura, no se puede negar que Kiss, por ejemplo, por nombrar alguna de las tantas bandas, o Iron Maiden hayan sido parte de su crianza, y o Metallica, o bueno, todas las bandas estas que acudimos a ver y que siguen siendo espectáculos maravillosos cuando uno está ahí. Lo que sí están planteándose justamente que tal vez esa inversión de dinero que a muchos no les llega o prefieren reinvertir de otra manera, hay muchos que sí prefieren gastarlo tal vez en discos físicos o en recopilatorios o en y agrandar un poco la memoria de sus discos duros para poder seguir descargando música y conociendo música o meterse más en el jazz o todos los estilos que les haga aprender. Yo puntualmente estoy pensando en un grupo de chavales, ¿no? Que casualmente tengo tu podcast escuchado por la mitad por problemas técnicos, como ya sabes. Y sí, lo que me llama la atención es cómo los hemos alejado, por ejemplo. Bueno, los hemos, no, nosotros no fuimos. Pues está todo bien con los superhéroes y con los festivales, pero estos chavales, por ejemplo, son de ir poco al cine porque no encuentran algo que les llame la atención para ir a verlo y para disfrutarlo. Por ejemplo, más allá de tener que ir a ver 14 películas de superhéroes para terminar diciendo que Iron Man es un ícono cultural de la década del 2010 al 2000. Yo qué sé. Lo importante en este caso, Sebas, después de esta pequeña tertulia que hemos estado comentando en nuestros pareceres, tanto de la juventud como de este verano, lo importante es que, de momento, tanto tú como yo, Sebas, vamos a caminar en este, esperemos que interesante camino, junto de nuevo a los mismos compañeros que han estado este año y medio con nosotros, y así poder seguir demostrando la calidad y cantidad de música que tenemos en este país. Bienvenidos a un nuevo Rea Metal Magazine, en este caso el 23, el 23 que quiere decir primero de esta, podríamos decir, tercera temporada de los Magazine, de esa, pues bueno, de esa parte que tenemos dentro de este conglomerado comercial. Eso es lo que seríamos, un holding, una gran cadena de comercio. Somos casi nada los multinacionales españoles de la música, de tanto tipo de programa diferente que tenemos. Sebas, que cómo ha sonado ese, ha sonado un poquito egoísta, no sé, nos creemos más de lo que somos, ya no sé ni cómo empezar este tipo de programas. No sé si nos creemos más de los que somos. Lo de la cadena multinacional, sí, sigue siendo un proyecto que me voy enterando de gente que lo va escuchando porque no lo conocía. Eso sí es por carencias tuyas de que no querés invertir dinero y salir en Mariscal Rock o Metal Hammer, por eso. Pero la gente que lo va escuchando se queda sorprendida por la cantidad de información y la cantidad de gente que participa en esto. Así que sí, buenísimo. Yo creo que seguir adelante con el REA es uno de los alicientes, ¿no? Para esta nueva era que estamos viviendo y que tiene que pegar un cambio sí o sí, por parte nuestra, por lo menos, de parte de los medios o lo que sea. Bueno, es verdad que yo no es que no quiera ingresar, es que ya no me da la vida para tanto, ni económicamente, ni familiarmente, ni socialmente. Mi vida es un caos, un día de estos se irá. Pero toda no se fue una, hija de tu casa. Se ha ido, me la llevé yo fuera. Bueno, si te la llevaste fuera, te tienen que sobrar por lo menos 5 euros más al mes de madre mía, de croquetas, al revés, porque de tengo que sacarlos. Bueno, lo importante de esto es que, bueno, dentro de todo lo que es el mundo de Rock Entre Amigos, de REA, pues bueno, esta parte del magazine, lo que sería el enfocarse en el underground nacional sobre todo, aunque tocamos, bueno, no hace falta que sea underground exclusivamente, tocamos algo de comercial, como es normal. Aquí tiene cabida pues cualquier tipo de bandas, intentamos ayudar sobre todo a las bandas con menos posibilidades de poder difundir su música. Y bueno, entre ellos este temazo que ha sonado de los Unbound de Terror, Liars Punisher, de ese Echoes of Despair, que acaban de editar un discazo. Ya sabemos, la banda veterana del death metal nacional, con Vicente Payá, como siempre. Vicente Payá tiene que estar de alguna manera con Rea Metal Magazine, porque siempre tiene algún proyecto en el aire y acaba apareciendo aquí. Dentro de poco tenemos también a los Golgotha, está con Holy Tide, con Dave Rotten, que por cierto, el sello en el cual han sacado este disco, Unbound de Terror, es Come Strength Music, el sello de Dave Rotten. Y un clasicazo, una banda clásica para empezar este Rea Metal Magazine número 23. ¿Qué decir ya de Unbound de Terror, Vicente Payá? Es que se puede decir poco, ya lo hemos dicho casi todo en 22 o 23 programas. Pues Vicente Payá podía ser un poco el ejemplo de lo que es el under nacional, ¿eh? Sí, aparte yo creo que, bueno, Vicente Payá viene con esto desde hace, bueno, de toda su vida, ¿no? Prácticamente es una leyenda dentro de la escena underground, pero underground porque quiere permanecer underground, ¿vale? Lo que es underground como estilo de vida, no como opción comercial. Y lo que sí he notado luego de esta pandemia y ya en este 2022 un poco más tranquilo después de los últimos picos y versiones del COVID y demás, es que hay muchos grupos que estaban ahí de gente ya de nuestra edad, ¿no? Casi cincuentones, que han dicho, loco, la vida se va, hemos perdido un año encerrados por el motivo que sea, tenemos que salir adelante y ser lo más felices que podamos. Tal vez no con nuestras palabras, pero bueno, así hemos encontrado que, por ejemplo, Necrofilia, que ha vuelto a salir a la luz, Jaemor Rey se ha metido mucha más caña, a Bulser, quitando también algunos problemas personales, está planteándose no resucitar, sino salir de nuevo con material nuevo, cosas que tienen, Aposento y decenas de bandas que ahora mismo me estoy olvidando, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, Devil in You, también una banda legendaria aquí de Andalucía, después de haber despedido a la vocalista y al bajista, se han reintegrado otra vez, han llamado automáticamente a los dos primeros integrantes del grupo para salir adelante y para seguir, como diciendo, hay que hacer cosas porque es importante vivir. Y creo que está saliendo, ¿no? Por ahí, como ese contrapunto que hablábamos de los jóvenes que están empezando a despuntar cabeza, los que ya no somos tan jóvenes también están diciendo, che, a mí esto me gusta hacerlo, quiero hacerlo, lo voy a tomar lo más profesionalmente que pueda dentro de lo que me permitan los zánganos que están viviendo en el medio de todo esto, y están dándole un color más que interesante, porque ahí sí gozamos de experiencia, de anécdotas, de esa brutalidad de cuando esto era nuevo, ¿viste? Entonces, creo que puede ser un final de año bastante, bastante interesante. Y bueno, y Vicente Payá ahí al frente de todo, con todos los proyectos que tiene también y llevándolos adelante de una manera increíble. Efectivamente, y bueno, un Mondet Terror formará parte de una pequeña gira que van a hacer a nivel nacional con varias bandas de acompañamiento. Creo que Dormaz, que es otra veterana banda dentro del black metal en este caso, también formará parte de ese cartel, me parece, creo, en este momento no lo tengo exactamente delante, pero bueno, lo importante es que el underground, como estaba diciendo, no en nivel comercial, sino en el sentido de forma de trabajar, como estilo de vida, manera de ver las cosas, pues Vicente Payá, Dave Rotten, bueno, un montón de gente son ejemplos a seguir. Bueno, lo importante de esto, Real Metal Magazine, como he dicho un poco en la intro, es toda esa gente que va a acompañarnos, como siempre, para nosotros, de nuevo, un placer contar, pues, con cerca de 20 medios, de nuevo. Empezar esta tercera temporada pues prácticamente con la misma gente, habiendo habido pequeños cambios, pues es importante, porque primero quiere decir que confían un poco en este proyecto todavía, que no se ha venido abajo moralmente y que en el fondo continúan luchando toda esta gente por estas cosas, ¿no? Por lo que es la música, seguir haciendo las cosas con pasión. Y esperemos que Rea Metal Magazine sea un poco un ejemplo, un reflejo de lo que es, ¿no? Bueno, como tú estabas diciendo un poco de la gente luchadora, veterana, que quiere seguir en esto, vamos a meter a Elisa C. Martín. Recordemos, ex cantante de Darmur, hizo algunas cosas con Dreammaker, el grupo posterior que se formó tras Darmur, ha hecho colaboraciones con un montón de bandas, entre ellos bandas francesas como Hanka, Fairyland, y ahora continúa intentando tirar hacia adelante su proyecto, Elisa C. Martín. Ya está juntando a la banda para hacer una pequeña gira en poder. Tenía que haber participado en el Barcia Metal Fest en Jaén en este verano. Pero bueno, tras el atraso de lo que fue su single que tenía que haber salido, pues bueno, todos esos proyectos, todo lo que tenía previsto, se tuvo que retrasar, posponer. Y ahora mismo está a punto de sacar, bueno, cuando estéis escuchando este programa, va a sacar lo que es el single Carry On. Tenemos unas maravillosas palabras de Elisa C. Martín para este programa. Como siempre, para mí, un auténtico honor tener a Elisa, pues un poco como amiga, como un poco colaboradora de alguna manera. Siempre que nos hace falta alguna cosa y se lo pedimos, pues está ahí presente. Recordemos que el teaser, un poco presentación de este Rea Metal Magazine, hace ya unos 2 años nos lo hizo ella, puso la voz. Así que, qué bien acompañados estamos, ¿eh, Sebas? Sí, la verdad que seguimos con esa, es el doble juego que tenemos, ¿no? Aparte de los más de 20 medios que comparten este proyecto, sino también la gente con trayectoria en la música y en la escena local, que también le interesamos y participa y colabora y son un miembro más de todo nuestro staff. Pues bueno, vamos a dejaros con las palabras de Elisa C. Martín y empezamos en serio con este nuevo Rea Metal Magazine número 23. Hola, ¿qué tal? Soy Elisa C. Martin y quiero presentaros mi tercer single que se llama Carry On. Es un tema que pertenece a mi primer álbum en solitario que verá la luz en noviembre. Bueno, aprovecho para mandar un beso muy grande a todos los oyentes de Rea Metal Magazine. Nos vemos muy prontito. We'll be right back. Y entrar a escuchar este tema de Elisa C. Martín, este Carrión, y la voz de Elisa para presentarlo. Vamos ya con los primeros amigos de Rea, como siempre encabezado por el capitán David Trovador Urbano, que este verano no ha parado. Hay que decir que bastantes colaboradores nuestros este verano han continuado haciendo cosas. Esperemos que, bueno, de la misma manera que escucháis Rea Metal Magazine, escuchéis programas que colaboran con nosotros. Así que, Sebas, damos paso ya a la primera parte de los amigos de Rea, ¿no? Vamos con ellos entonces y a ver cuáles son las novedades para este último tramo del 2022. Comenzamos de nuevo nuestra habitual colaboración. Te habla David Calderón y, como siempre, desde el programa Trovador Urbano te traigo una pequeña pincelada, como bien sabes, y en este caso, y como estamos acostumbrados, a una banda de la Comunidad de Madrid. En este caso presentando su tercer trabajo, el cual hace el 10º aniversario de Great Shop, una banda que seguro que te suena de una manera potente porque con Subques están obteniendo la respuesta que una banda ya con esos 10 años, 11 años en este año 2022, ya de una dilatada carrera y trabajando además de una forma modesta pero con corazón a través de la autogestión, está empezando a recoger esos frutos. Un disco que ha realizado, como te digo, el quinteto madrileño, del cual te invito a que te acerques a nuestro podcast, asaltomataradio2.com/trovador-urbano, donde puedes saber más en la entrevista que le hicimos el 30 de agosto del año 2022, puedes saber más la compañía que tuvimos de su vocalista y alma mater de la banda, Esteban, con el que pues charlamos de este trabajo, un trabajo que Dani Blanco ha estado en la grabación y en la masterización desde la casa del ruido. La verdad es que en cuanto al artwork, un artwork curioso, desplegable en forma de parchís, de juego de la oca, en este caso mejor dicho, es curioso el desplegable que se gastan en el artwork, que como todo yo creo que en este trabajo está muy cuidado, un trabajo donde el denominado crossover o sonido sobre todo del metal más contemporáneo, beben de influencias del thrash metal, se ven pinceladas algunos de los cortes, pero la digamos amalgama de posibilidades que da también la voz de Esteban hace que se nos adentre incluso hasta terrenos del death metal, más de corte melódico, porque es una banda que también trabaja mucho la melodía. Y en ese concepto se amueldan muy bien a diferentes sonoridades, siempre dentro, pues desde el Southern Rock hasta, como bien decía, el crossover. En definitiva, una banda que creo que puede abrir fronteras, no solamente en ese reconocimiento que empieza a tener dentro del territorio patrio, sino también el tener la posibilidad de presentar su obra fuera de nuestro país, porque creo que este Subques merece la pena y debería de hacerlo. Desde luego es complicado el hacerse con uno de los cortes en cuestión para dártelos a conocer. Por ejemplo, Call Hustler es una buena propuesta del sonido de estos madrileños, como te digo, esta banda Grey Shop que nos ha gustado y de qué manera además para comenzar la nueva temporada. Como siempre, te emplazo a que nos escribas a trovadourbanoradio@gmail.com y, como te decía anteriormente, nuestro podcast y blog de noticias a saltomataradiorock.com/trovador-urbano. Una gran banda la que te traigo para el día de hoy. Suskes se hace llamar su trabajo. Ellos son Graysop y escuchamos Cold Hustler. ¡Hasta pronto! ¡Chao! No. Hola amigos y compañeros de REA, ya estamos preparados para esta siguiente etapa en nuestro programa preferido de rock y metal. Somos Rosenderas, estamos en Radio Asis Salamanca en el 106.4. Hoy os traigo a Cirrosis, que es un grupo de Aranda de Duero, de Burgos, que se creó en 1991. Está formado por 4 amigos. Pues tenemos en la actualidad que está formado Cirrosis por Blas, que es voz, Miguel, que hace guitarra y acompaña la voz, Pascu, que es el guitarra, Montañés, que es el bajo, y Francis, que está a los vientos, y Juanpe en la batería. Deciros que tienen sobre 8 discos, 8 álbumes, desde 1997 hasta el 2021. En ellos se ve claramente la evolución del grupo y la verdad que son muy cañeros y que sé que os va a gustar. Son casi 30 años de trayectoria los que lleva Cirrosis. Al pie del cañón, desgarrando a golpe de guitarrazo su característico purrón. Les sobran hijos de puta es su octavo disco que ha visto la luz en el 21, a través de Rodes Astal Records. La primera novedad que tiene este trabajo es que la selección de metales que daba colorido a su directo al hígado ha venido para quedarse. El tema homónimo sirve para abrir fuego, un alegato antiparásitos de distinta índole a ritmo de punk rock que cuenta con las colaboraciones del omnipresente Cuchi Romero, como todos sabéis que le gusta un montón colaborar con todos los grupos. A los coros tenéis a Lidia Falcón y es un crudo homenaje a la componente del Partido Feminista, en donde cuentan el calvario que pasó a manos del sádico Billy el Niño. Le sigue Mi Realidad, con un reposado inicio que cambia de registro para conducirnos por un tema a medio camino entre el punk rock y el rock urbano, y su gusto por la tonadilla vocales coreables queda patente en Sirenas y Perros. Un corte antipolicial con pasajes de machacón doble fondo. Hacen un dueto el vocalista Blas con Cuchi Romero en el poema musicado de Federico García Lorca, Romance de la Pena Negra. Tenéis que escuchar este disco porque la verdad que os va a gustar muchísimo. Vamos a escuchar el tema Sirenas y Perros del último álbum No Sobran Hijos de Puta, editado en el 2021, y que disfrutéis de este grupazo. Nos veremos en el próximo programa. Un abrazo a todos, compañeros. Acerca ya a los perros para dejar de ser una gota en el Amigos de REA, qué gusto da volver a la carga una vez más. Aquí Kiko Casado desde Navarra, desde Planeta Ruido. Ha sido un verano muy bueno en cuanto a haber descansado, ¿eh? Hemos estado con amigos, hemos estado con la familia, hemos viajado y también hemos visto unos cuantos conciertos. Y ahora volvemos a la carga con ganas y mucha energía. Por aquí, por tierras navarras, hay muy buenas vibraciones en cuanto a rock se refiere. Hay algunas bandas que han sacado material nuevo y otras que siguen adelante con el proyecto con mucha ilusión, que es lo que nunca debe de faltar en esto del rock and roll. Deseando que todos hayáis pasado un verano genial, entramos ya en materia y lo vamos a hacer con un grupo que ya tiene unos añicos en esto del rock and roll. Lo conocéis con total seguridad. Ellos son Bocanada. Quiero que se lleven mi hogar y los prados, la lluvia y el sol, los perros que abrazo, cada nota mi letra. Esto que escucháis ya de fondo es el primer single del quinto disco de la banda. Bocanada, desde 2006, año en que quedó patente ya la formación, han ido editando discos y haciendo sus giras correspondientes. Después se toman unos meses de descanso, donde ese descanso suele ser relativo, y vuelta otra vez al frente. Y así, como quien no quiere la cosa, se plantaron en 2020 con este quinto disco, Ahora que los leones duermen. Era un golpe de mal, el mundo en el que queda, al verla llorar, que no ven, que están... Ahora que los leones duermen se editó en febrero de 2020, con single y clip previo. La idea era, tras hacer la correspondiente promoción, girar por ahí, presentar el nuevo trabajo. En principio publicaron hasta 17 fechas con Cobardes como banda invitada en casi todas ellas. La primera, en Madrid, el 6 de marzo, fue la única que se pudo hacer. Después llegó la pandemia. Bocanada fueron una de las primeras formaciones a nivel nacional que decidieron directamente posponer todo hasta que el recién estrenado estado de alarma se diera por finalizado. En aquel momento la incertidumbre social era el manto que nos cubría, así que tocaba ver qué pasaría. ¡Despierta ya! Desde luego que nadie nos imaginábamos que 2 años más tarde podríamos volver con normalidad a los conciertos. Supongo que todo el mundo pensaba que sería cosa de semanas, hombre, incluso a lo mejor meses, pero 2 años... Bocanada, viendo ya el panorama mucho más abierto y con claridad, volvieron a juntarse para poner de nuevo en marcha la gira. El trabajo de hace 2 años lo dejaron quieto y ahora retoman todos los planes aparcados. Acaban de sacar un segundo single del disco, con clip incluido, por supuesto, y ya han anunciado 5 fechas, las del mes de octubre. Bueno, la primera de ellas es del 30 de septiembre, ¿vale? Que la hacen otra vez en Madrid. Así que ya tenemos de nuevo en la carretera a una banda que siempre es muy esperada por todos sus seguidores. Y al loro, que quienes los ven en directo se enganchan. No será el llanto. Por cierto, que no os lo he dicho hasta ahora, pero la gira se llama El despertar de las fieras. Ya sabéis, haciendo ese juego de palabras con el nombre del disco. Y ya que estamos, añadimos otro dato más. En este 2022 se cumple el 16º aniversario de la banda. Una cosa más para celebrar. Vamos a acabar con el single Para Siempre, que tiene un clip muy entretenido y recomiendo que lo veáis. También os digo que habrá nuevas fechas que irán publicando. Chicos, chicas, si os quiere, el rock continúa y nosotros también, aportando desde Navarra en esta ocasión lo último de Bocanada. ¡Sed felices! ¡Agur! hámster, ya no quiero estar, que hasta el retablo se lo han comido. Pues sé que van a rezar. A quemar ropa vendrá el hastío para limpiarme los tiros. Tengo el delantal con jaramagos, nunca han podido, ni esta escombrera podrá. Hice el nudo tan mal que caímos de repente. Se agarró tan fuerte que no pudo hablar, tan solo tiritar lo que quiso el relente. La quise levantar con un beso en la frente y la noche ardiente nos pudo abrazar y no pude evitar tenerla para siempre. Solo para vestir santos quedó el ventanal y un horizonte tras el felpudo que solo pudo mirar. Y ahora tiene dueño el mirabel del sueño al que quiero verla. Hice el nudo tan mal que caímos de repente. Se agarró tan fuerte que no pudo hablar, tan solo tiritar lo que quiso el relente. La quise levantar con un beso en la frente y la noche ardiente nos pudo abrazar y no pude evitar tenerla para siempre. Hola amigos de Rea Metal Magazine, soy Juan Antonio Fabián del programa Cuerdas de Acero de Valencia y una tercera temporada pues estamos con vosotros para contaros lo que acontece por aquí, por esta ciudad. Hoy voy a presentar dos cosas muy distintas. Por una parte, la primera, lo que estaba sonando, bajo fondo de mis palabras, Vicente Castilla, este virtuoso de las seis cuerdas, que nos presenta su tercer trabajo. Se llama Horizontes y este tema, Preludio Diabólico, es el que abre este pedazo de álbum de este gran guitarrista Vicente Castilla. Sí, así es un álbum instrumental, insisto, este tercer trabajo de ese gran guitarrista Vicente Castilla, con influencias, como has podido comprobar, pues muy, vamos a llamarlo victorianas, vamos a dejarlo ahí. Han colaborado también en este nuevo trabajo de Vicente guitarras de la talla Vicente Feijóo, Rafa Játiva o Graham Foster. Cambiamos de tercio, otra banda de aquí, Rockbender, van a lanzar dentro de muy poco lo que va a ser su segundo trabajo. El álbum se va a llamar No hay solución y este es el segundo corte que han extraído, No hay dolor, que cuenta con la colaboración de Carlos Escobedo de Soberra. Si pasan por tu ciudad no dejes de verlos porque arrasan allá donde van, ¿eh? Así que nada, os dejo con Rockbender. Muchas gracias por estar ahí y arrancamos esta tercera temporada en el REA, ¿vale? Venga, chao, mucho rock and roll, mucho heavy metal. Entonces, ¿oyes los gritos de tu gente que está alrededor? ¿Vas sintiendo la fuerza de nuevo? ¡Arriba! ¡No hay dolor! A todos los oyentes de Rea Metal Magazine, soy Aida Guillén de Metalingu Radio Show, programa que se emite todos los lunes a las 7 de la tarde en Radio Solo Barrio 107.5, online a través de diferentes apps de radio web y, como siempre suelo decir, poco después disponible como podcast en iVoox. Como sabéis, me dedico a la zona de Cádiz y ante todo espero que hayáis pasado un buen verano. Volvemos a la carga. Os traigo una novedad de una banda que me toca muy de cerca, de groove metal de Algeciras, Cacio. Escuchamos su nuevo single, Lux. We'll be right back. Lux, lo nuevo de Cathy Van der Heijdenia de Groove Metal, que nos ha sorprendido con nuevos elementos incorporados a lo que es la esencia del grupo. Desde aquí mandar un fuerte abrazo a toda la banda y por supuesto a vosotros, nuestro oyente de Rea Metal Magazine. De verdad es un placer estar de vuelta con todos vosotros. Esta es la novedad que os traigo hoy y deseando volver a traeros más en el próximo programa. Un fuerte abrazo. Ya hemos escuchado los primeros colaboradores de este Rea Metal Magazine número 23. Y nada, vamos a continuar con otra banda, otra novedad. Vamos con Vacío, banda de la parte de Murcia, hard rock, podríamos decir encarado a la melodía, un hard rock melódico. Sebas, preséntanos un poco la banda. Bueno, la gente de Vacío lleva también unos poquitos de años, o sea, por el 2003 todavía. Comenzaron con este proyecto, lo comenzó Carlos García y tiene esa magia de lo simple, bien entendido, ¿no? Una banda que le gusta el rock, que sabe manejar muy bien las armonías, las melodías, con una voz potente y con mucha, transmitiendo muchísima energía, sobre todo, ¿viste? Con una carrera que fue de así como, digamos, bueno, pues ya que estamos por aquí y han podido contactar con productores de alto nivel que los han escuchado y han dicho, che, vamos a hacer esto, vamos a grabar un disco, y así a poco ha ido comenzando una leyenda que, bueno, como todos estos proyectos a veces van un poco más veloces, otra vez un poco más lentos, pero en verdad la calidad técnica que han generado hasta el momento es superlativa. Están de vuelta con todo en este año que están trabajando en el último trabajo que han editado, valga la redundancia, y están dando justamente, ¿no?, ese renacimiento al rock sin postureo, como yo le llamo, ¿no? Que no es solamente subirse con un paño en la cabeza y pegar cuatro voces y decir, uff, mirá lo que hacemos, qué guapos que somos. No, esto, aparte de que sean guapos, ¿no?, evitando todo eso, y tener una actitud rocker, sí simbolizan un poco lo que es la pureza del trabajo, lo que es la pureza de cómo conformar las bases y un sonido más adecuado a lo que es también un poco el entretenimiento, pero sin perder el objetivo y haciendo las cosas muy en serio, que eso es fundamental, porque después me han tocado escuchar a lo largo de este verano también, para algunos otros medios me han pasado algunas bandas de rock con toda la buena intención que tienen, pero te das cuenta que es simplemente, bueno, como llevo 30 años tocando la guitarra, puedo hacer este disco. No, flaco, no es simplemente eso, ¿entendés? También hay que ponerle sentimiento, corazón y algún mensaje para que la gente conecte contigo. Pues bueno, esto es lo que está haciendo la gente de Vacío. Está generando justamente un espacio interno que cuando los escuchas te deja prendado. Pues bueno, vamos a escuchar entonces el tema La Deriva, que forma parte del CD que editaron no hace mucho, llamado El Juego de las Máscaras. Estoy aquí, estoy dentro, estoy sentado y esperando a lo que tenga que venir. Si estoy sin ti, estoy más tenso, a la deriva del cansancio, a la deriva del vivir. ¡Oh! Yeah. aquí. Me voy lejos a la posada del silencio y a mi origen de crear. Y es verdad, os soy sincero, que con los tiempos venideros los pasajeros oirán. Oh, estoy cerca de saltar. Voy a saltar al caer la cuerda de mi espalda al caminar. Me das aire, me despego. Ya hemos escuchado a Vacío, ese tema La Deriva, y vamos con la segunda parte y la segunda tanda de los amigos de Rea. Como siempre, pues bueno, otro grupito que nos ha enviado ese audio, esas colaboraciones, que tengo que ser sincero, yo la verdad es que escucho bastantes de los programas que colaboran con nosotros y tienen una calidad brutal. Me encanta cómo lo hacen, la verdad es que se nota que la mayoría tienen una veteranía brutal y eso a mí me parece maravilloso, que gran parte de la gente que colabora con nosotros no es que lleve 4 o 5 años, es que llevan en la escena de la difusión del rock en España, pues casi todos o gran parte de ella, casi 20 años o más de 20. Es que es una auténtica salvajada, ¿eh? Es estar formando de parte, ¿no? Son esos pilares que en verdad muchas veces hacen que todo tenga un poco más de sentido, ¿no? Como que es necesario cada uno de los ingredientes de todo esto para poder encontrar un horizonte, un camino para seguir. Efectivamente. Pues bueno, vamos con esta segunda tanda de los amigos de Rea. El rey en el norte, y en el norte reina el metal. Saludos familia, un inmenso placer contar con la confianza una temporada más de Quique y Sebas, Sebas y Quique, y poder formar parte de esta bendita locura llamada Rea Metal Magazine. Este año desde el inicio, y prometemos dejarnos la piel y acercaros a todos lo mejor de esta bonita tierra en lo que a rock, metal y todas sus variantes se refiere. Como siempre, recordaros que en nuestra web, zaragozaheavy.es, podéis estar puntualmente informados de toda la actualidad musical aragonesa, tanto en cuanto a novedades discográficas de grupos de nuestra tierra, como a los numerosos conciertos y giras, tanto nacionales como internacionales, que tienen previsto descargar por nuestros lares. El largo invierno cubrió de hielo nuestras entrañas, de miedos el horizonte, poniendo a prueba la fe. Bailan los huesos Siguiendo la dinámica de la pasada temporada, comenzamos con las novedades discográficas. Y los turolenses Abismo presentan este septiembre Esperando al Ángel Negro, su segundo trabajo, continuación de Canciones Satánicas, su debut. Muy delicioso para darle una escucha y no solo oírlo de fondo. Abismo se sacan nuevamente de la manga un ramillete de temas que te enganchan a cada escucha. También este mismo mes de septiembre verá la luz Los Negros Vapores de la Bilis, segundo trabajo de los zaragozanos Calix. Queremos que probéis el buen black metal que destilamos en nuestra tierra y que junto a los míticos Ouija, los zaragozanos Empty y la legión de jóvenes bandas y no tan jóvenes que trabajan en la sombra hacen que la oscuridad se sienta tan a gusto al cobijo de los Pirineos en esta nuestra tierra. Os dejamos con Calix y la canción que da título a su segundo trabajo, Los Negros Vapores de la Bilis. En cuanto a música en vivo, recordaros que en nuestra web tendréis un listado actualizado de quién nos visita y en qué momento, tanto grupos nacionales como internacionales, y tanto en Zaragoza capital como en el resto del territorio aragonés. Enormemente contentos por el resurgir de la música en vivo en la multitud de festivales y de fiestas patronales que se han celebrado este verano. Y es que todos, tanto músicos como públicos, necesitábamos esa vuelta a la normalidad. Destacar las próximas visitas de los riojanos Tierra Santa para finales de septiembre y el marcado carácter metalero que va a adquirir la semana festiva de las fiestas del Pilar. Esto ya será en octubre, ya que podremos disfrutar desde Robe, Sandria, Officium Triste, los catalanes Satered Sig y una multitud de pequeños conciertos y grandes conciertos que se van a celebrar en la capital zaragozana. Cuando la boca se niega a hablar, sangre caliente resbala hasta el suelo, el acero no sabe pensar. Es difícil. Y para cerrar nuestra primera participación en esta temporada de Rea Metal Magazine, lo queremos hacer siguiendo la estela de lo que hacíamos en el pasado año con nuestra banda asociada, usando el término con el permiso del maestro Santi Pequeño Tarnasco, que en esta ocasión no es otra que los montisonenses Lizzy La Larga. Con un solo trabajo en el mercado, que ya data de mediados de 2019, este cuarteto montisonense nos regala los oídos con un rock cañejo, con raíces al que es muy complicado resistirse. La temporada anterior se nos hizo muy corta y esta era una de las bandas que queríamos haber hablado más en profundidad, y por eso en esta primera intervención de la nueva temporada pues no podían faltar. Muchas ganas de que den continuación a su trabajo debut, os dejamos con una delicia como es este Azul, perteneciente a su trabajo debut. Desde ya nos ponemos a trabajar en la próxima entrega y os recordamos, por si el calor del estío os lo ha hecho olvidar, que el rey en el norte, y en el norte reina el metal. decirte ayer que ya no puede ver que sus sueños se rompieron en la triste oscuridad. No te compadezcas más y ayúdala a caminar. Que necesita una mano amiga para estrechar. No te puedes imaginar lo triste que resulta verla y su tristeza llorar. No te puedes imaginar triste que resulta verla en su tristeza llorar. Oh, yeah. Quiero alcanzar tu estrella, cabalgando en un caballo al agua azul. Quiero alcanzar tu estrella. Hola amigas, amigos, audiencia del Rea Metal Magazine. Un auténtico gustazo, un placer para este que os habla, Juan Carlos Manzano, desde Huelva, desde Hispanidad Radio, del programa Rock Antena Roll. Volver a comenzar otra temporada, la tercera, de este proyecto tan guapo que estamos manteniendo entre todas y todos los compañeros y compañeras de los distintos medios independientes, siempre con el fin de apoyar la escena underground nacional. Gracias a Quique Maiden por volver a contar con este humilde locutor que desde el sur siempre intenta poner en antecedente todo lo que ocurre por estos lares, por este rinconcito del suroeste nacional. Hoy nos ocupa un músico ya veterano de la escena que no es la primera vez que aparece por el REA. Un músico que tiene un pasado bastante curtido, bastante potente, ecléctico. Es un auténtico innovador, es un auténtico currante de esto del rock and roll. Él es Penélope Waxon. Y como siempre, como en los últimos tiempos, sigue sacando singles para beneplácito y para que todos lo podamos disfrutar. El último es cañero de verdad. El tema es Fuego. Así que ahora os dejo ya con él. No sin antes eso, pues incidir en lo dicho. Un auténtico gusto. Espero que hayáis pasado un buen verano. Estamos aquí de nuevo con la tercera temporada, dándolo todo. Desde Huelva, desde Rock Antena Roll, para todas y todos vosotros y vosotras, Juan Carlos Manzano se despide con él, con Penélope Waxon y esto que se titula Fuego. El músico cacereño Rubén Rubio es uno de los mejores bajistas y más respetados de España. Si bien empezó de manera autodidacta aproximadamente a los 19 años de edad, pasado un tiempo, una década más o menos, Rubén y su inquietud por aprender le empujan a estudiar contrabajo en el conservatorio. Acompañado en su trayectoria de un talento innato y de esfuerzo y tesón, ha conseguido múltiples satisfacciones y logros como bajista profesional. Entre ellos, ser votado como mejor bajista nacional en el 2011 y Biondo, su primer álbum solista, como mejor disco en la Feria Internacional del Bass Day de esa temporada en Madrid. Rubén, sin embargo, pasó por bandas de metal como Disturmental a mediados de los 90, por Dimension ya en el nuevo milenio, y ha sido músico de estudio de sesión para artistas desde Miguel Ríos, Julián Maeso a Javier Vargas, hasta Pedro Guerra o Javier Álvarez. También ha realizado diversas giras con Chenoa o Los Niños de los Ojos Rojos, por citar o hacer referencia a una pequeña parte de su currículo como músico bajista. Nos centramos en este momento en el segundo trabajo, bajo su nombre, bajo Rubén Rubio Inexorable, en el cual cuenta con la participación de un elenco de músicos envidiable, a destacar dentro del panorama, entre ellos Javier Sánchez, Buddy Amores, David Lerman, Miguel Lamas y Alberto Barrero, por ejemplo. El resultado musical es ecléctico, mayormente instrumental, como pueden suponer, con un resultado sonoro de trasfondo jazz fusión, funk, rock y con pinceladas encantadoras desde el flamenco al folk en algunos de los cortes de esta producción. Una bocanada de aire fresco para los oídos en un despliegue técnico, sí, pero donde se debe destacar el sentimiento, la clase y el gusto por las melodías adictivas que invitan a ser disfrutadas una y otra vez. Al micro acompañándoles, Pedro Barroso de Feedback Rock desde Extremadura en esta reseña sonora para Rock Entre Amigos. Gracias Quique, gracias Sebas y a todos los compañeros de emisión por vuestra labor y sobre todo gracias a ustedes, amigos, amigas, queridos oyentes, por su atención. Sin más, Rubén Rubio, disco Inexorable, el tema se titula Ahorita, hasta pronto. Y entramos en la sección de Necromanz, una sección que la tuvimos un poco parada al final de la temporada anterior. Y bueno, como continuaremos trabajando con ellos, porque Servidor sobre todo está haciendo de vez en cuando entrevistas y reseñas para esta revista digital, página web Revista Digital, un saludo a David Deniz, hemos escuchado Reaction Breathing Silence, discazo que reseño, tengo el placer de reseñar para este nuevo número de Necromanz Magazine, de ese disco que sacaron To Expect To Nothing, discazo que a mí me parece una auténtica maravilla, una de esas bandas que acompaña a Crisix, Angelus Apátrida, a Viol Blast, bueno, a todo eso, a toda esa propuesta de thrash metal en España, que en parte podríamos decir que ha sido el género de los últimos años a nivel nacional, ¿no? Es el género que está llevando un poquito más allá de nuestras fronteras el nombre de España. Sebas, ¿lo ves así un poco? Sí, en verdad también tiene que ver un poco, ¿no?, con el trabajo y la consagración y el no rendirse. Todo lo que ha hecho Ángelus Apátrida, más todo lo que ha hecho Crisix, tanto a nivel interno como a nivel exterior, de saber manejarse dentro de esa movida con promotoras y productoras que verdaderamente están al lado del grupo y los apoyan y creo que entre comillas van guiándolos dentro de lo que es la proyección internacional, aparte de que el mercado interno lo tienen ya ganado de por sí, porque cada vez que tocan son shows espectaculares, son personas humildes, son personas colaboradoras, esto lo terminan haciendo sentir que verdaderamente es una gran familia, ¿no? Cuando ves a cualquiera de los integrantes con ropa de la otra banda haciendo el apoyo o sin tener ningún problema en darte una entrevista y no creérsela, te das cuenta de que hay un trabajo brutal. Actualmente, bueno, creo que todavía están de gira por Estados Unidos, Los Ángeles Apátrida, haciendo un recorrido un mini tour, como se le llama, en un país que es gigantesco, entonces el agotamiento que deben tener ya a esta altura es físicamente debe ser importante, pero bueno, es lo que hay que hacer para aguantar. Lo mismo que Crisix también, que los contratan de afuera porque es un espectáculo completamente profesional, único, y eso también son personas que se lo toman todo demasiado, demasiado en serio. Bueno, hemos escuchado el tema Breathing Silence de estos Reaction, banda de Cataluña, de Barcelona, brutal, y bueno, como ejemplo de lo que forma parte en esta Necromanz Magazine número 93, donde vais a encontrar entrevistas con Vidres a la Sang, Reaction, Belka, Crisix, ahí tengo el placer de hacer dos o tres entrevistas en esa revista, que la verdad es que quedaron de lujo, muy larguitas, y lo bueno y lo bonito cuando dos bandas, en este caso dos bandas, se explayan en la entrevista, te lo explican, bueno, te lo hacen bastante completa. Y la verdad es que es un auténtico placer tener bandas que se expresan tan bien y que te detallan prácticamente todo lo que es la vida de ellos y te contestan a las preguntas, pues que un servidor en este caso se esfuerza. Luego tenéis también un montón de reviews de bandas como Hushwood, Halo Metal Band y de bandas que ya hemos dicho que están entrevistadas y que por tanto también tienen su parte de reviews. Y nada, pues vamos a dejar esta sección de Necromanz. Os recuerdo que podéis entrar tanto a la página web como a la revista digital de Necromanz. Y despedimos con el tema John Was Born for Metal de los Crisix, de ese Full HD, el disco que está sirviendo para que Crisix continúen sin parar haciendo conciertos. Han sido una de esas bandas reclamo en los festivales. Y que sobre todo para mí, aunque para ellos es tan importante los festivales como las salas pequeñas, para mí una banda como Crisix, donde realmente es, bueno, se mueve como pez en el agua, es en esas salas pequeñas, en esas pequeñas giras, que es donde realmente pues demuestran toda su valía y donde realmente transmiten toda esa rabia y donde están realmente los seguidores de esa banda. Así que vamos a escuchar este John Was Born for Metal de ese Full HD de esos Crisix para despedir esta sección de Necro. We'll be right back. Tras esta sección de Necromant y escuchar, como no, a Crisix, ese John Was Born for Metal, vamos con un grupo que ya han aparecido alguna vez aquí en Rea Metal Magazine y en Rock Entre Amigos. Vamos con Invaders, la banda de Madrid. Creo que exactamente son de Alcorcón. Apenas 20 añitos tienen la mayoría de componentes, o incluso menos, de estos Invaders, que nos traen una propuesta de heavy metal puro, de heavy metal clásico, lo que más nos recuerda a uno a New Wave of British Heavy Metal. Una banda que la verdad es que está trabajando muy duro, ha tenido su cierta recompensa porque han fichado con Fighter Records, que es, podríamos decir, dentro de los sellos de Dave Rotten, tiene sobre todo la más conocida, que es Extreme Records, que es la que coge la parte, podríamos decir, del metal extremo. Y este Fighter Records, que trabaja con grupos de estilo más heavy metal clásico, que esto, pues bueno, aunque veamos que Dave Rotten es una persona que trabaja sobre todo musicalmente en el mundo del extremo, por su parte la mayoría de bandas, o todas las bandas, están dentro del metal extremo, aunque tiene Holy Tide, que va un poquito por el thrash, vemos que no hace ascos a ningún estilo, sobre todo a proponerlo comercialmente y a distribuirlo. Eso también es digno de mención, ¿eh, Sebas? Sí, porque te das cuenta de que Invaders, por ejemplo, es una banda que viene bregando hace años y está bien, ¿no? Cuando te enteras que ficha por tal o cual sello discográfico, decís, bien, es un gran paso para ellos a nivel carrera y es un aliciente para darte cuenta de que hay alguien más que valora las cosas y aparte le está dando el espacio que se merece y un impulso para que llegue más gente todavía. Efectivamente. Pues bueno, vamos a escuchar este Spin the Roulette del disco que acaban de editar, esta bandaza de heavy metal clásico tan joven, del LP Beware of the Night, que lo tenéis ya en todas las plataformas y podéis conseguirlo, como no, en su página web, en la página web de Fighting Records, porque la verdad es que han dado un salto de calidad brutal. El sonido, han apostado y han... La verdad es que yo creo que ellos saben que para poder llegar a más gente y evolucionar, pues tienen que apostar fuerte. El disco anterior era un buen disco, era un mini LP, pero bueno, se notaba que era primerizo, que tenían unos medios limitados, y aquí yo creo que ellos han dado el do de pecho, han intentado apostar para que tengamos un producto de calidad, y creo que va a quedar todos los escuchantes de Real Metal Magazine satisfechos con este sonido que sacan de este Spin the Roulette de los Invaders. Something to feel. And now that I am here, Y vamos con la tercera parte de Los Amigos de Rea. Viene otra tanda, como siempre, un placer para nosotros que continúen apoyándonos y acercándonos audios para que podáis disfrutar de toda la variedad y de la máxima cantidad de puntos posibles que hay en el panorama nacional. ¡Qué ganas tenía de regresar aquí a Rea Metal Magazine para continuar colaborando en este equipazo ecléctico que formamos! Soy Vane Balón y en este espacio colaborativo te recuerdo que represento al podcast Distrito Riot, al blog Distrito V y al censo Riot Girl. Voy a ponerte al día rápidamente para que sepas en qué momento profesional me encuentro con cada proyecto, ya que ha sido un verano intenso de trabajo en silencio. Con el podcast Distrito Riot ya hemos empezado segunda temporada. Por si te apetece pegar orejas a los nuevos capítulos, están disponibles en iVoox, Spotify, iTunes, Google Podcast, Apple Podcast y en la web de Distrito V en www.distritov.com. Cada martes te vas a encontrar nueva entrega dentro de la segunda temporada. En el blog de Distrito V tienes también nuevos contenidos variados cada semana y estoy trabajando en una nueva actualización del censo Riot Girl, además de contenidos para el blog del censo que pronto podrás ir disfrutando. Y ahora que ya te he puesto al día, vamos con la formación que hoy quiero mostrarte si aún no la tenías en órbita. Se trata de Grima, desde Galicia, dúo formado por Laura, alias Lauri Spankis, bajista y vocalista, y Facundo Pardo, alias El Fuco, baterista. Definen su sonido como punk dance progresivo, pero en realidad están aportando nuevas paradas en el mapa compositivo del plano musical contemporáneo. En ese sentido, encontrarás aportes del stoner rock, grunge y estructuras del metal. Lo suyo, sinceramente, bien puede estar ubicado dentro de lo que denomino como silver rock, nombre que me inventé para darle concepto al híbrido entre el rock alternativo y el metal alternativo, escisión musical novedosa con sonidos metalizados sin llegar a estar del todo ubicados plenamente en rock o plenamente en metal. Ya hay más bandas moviéndose desde hace tiempo en esos lares compositivos. Para que te hagas una idea de esos parámetros, te hablo de nombres que ya te pueden sonar como Bones of Minerva, Bala, Rosy Finch, y hay muchas más, insisto. Ahora a ese listado de silver rock le añado el nombre de Grima. Te voy a dejar con la pieza Not Ready para que puedas comprobar todo lo que te explico a través de esta pieza que pertenece al disco A Ver Ahora. No pierdas la pista de este dúo. Con la música de Grima, mucho cariño hacia el equipo Rea y hacia ti, querida persona escuchando al otro lado, me despido. Hasta la próxima colaboración. Un fuerte abrazo. Looking at me, waiting for answers. Maybe I'm not ready. noches a todos, soy Rubén Ruido Nois y al igual que en la anterior temporada, quiero dedicar mi colaboración con Rock Entre Amigos a los sellos nacionales para darles la visibilidad que se merecen y con ello ayudar a que otros descubran lo que se está cociendo por estos lares. Comenzamos esta temporada con Catabasis Records, un joven sello ubicado en Caravaca, en la provincia de Murcia, que surgió a primeros de 2019 y que poco a poco se está haciendo un hueco dentro de la escena musical con el lanzamiento de trabajos que se mueven en estilos como el Death, Doom, Black, Sludge, Stoner o el Grindcore, entre otros. Una vez presentado el sello, os dejo con el primer tema, titulado Mummification y extraído de Caskets of Flesh, el EP debut de la banda coruñesa de oscuro y pútrido death metal Leprophiliac. Torn apart. Continuamos con la banda de black metal barcelonesa Purgatory y su álbum debut, Con las uñas clavadas en la cara de Dios, del cual hemos extraído el tema To End With The Human Ages. Finalizamos la entrega de hoy con Vok, la banda de crudo death doom metal procedente de Barcelona, que en diciembre verán editado su álbum Dolce Amor en el Silence del Recontal, y del que os ofrecemos el tema L'ombra del vampir. Un saludo para todos, salud y ruido. Muy buenas amigas, amigos de Rea Metal Magazine. Ya ha acabado el verano, el odioso verano, el largo verano, el estresante verano. Así que de vuelta a nuestras rutinas. Bandas a trabajar en nuevas composiciones, promotores a organizar giras de cara al 2023 y nosotros a desgranar, a descubrir, a intentar acercar ese rayo de luz en forma de música para alumbrar el oscuro invierno que nos espera en forma de crisis mundial. ¡Hala! Toma cursilería. Pero a lo que vamos, todo vuelve a girar, para bien, borrón, cuenta nueva y como si no hubiera pasado nada. En Noche de Rock, Oscar ha tenido como invitados esta semana a los santanderinos Asma. En el límite final, volverán a prometer. Trío post-punk, grunge, indie o space rock. Todo lleno de etiquetas, ya sabéis. Ellos se definen o componen ruido asmático, como dijo Almudena, baterista de la banda, en esta entrevista. Junto a Almudena, Juan Aguirre y Carlos Martínez están presentando su cuarto trabajo titulado El tiempo no sabe quién eres. 9 temas atmosféricos y con mucha personalidad, con mucho feeling al bajo y mucha guitarra rabiosa, con el fuzz zumbido como marca de la casa. Ojalá y espero que os guste este tema, Mentiras, del disco El tiempo no sabe quién eres, de la banda Asma. Un abrazo fuerte, soy Joaqui, joaqui.naus, joaqui.rf, ya sabéis, salud y mucho ruido.

veraniega, más bien otoñal, que sería el Karma Fest, que se celebra este año en Pola de la Viana, lugar original de los organizadores del evento, antiguamente se realizaba en Oviedo, y que este año cuenta para la edición con un cartelazo de lujo, encabezado por Saratoga, con Son of Silence, con Doctor Necro, con Trallery, con Arceón, con Six Burning Knives y Saldúe, y con una banda de la que os voy a pinchar un nuevo tema que estrenaron en el pasado mes de agosto, como son Texuo, una banda de sobra conocida yo creo que por todos, de Turón, de aquí de Asturias, y con la formación actual compuesta por George al bajo, Constan a la batería, Samuel y Rafa a las guitarras y Diego en la voz. Esta canción se llama Natural Born Liars, vio la luz, como adelanto anticipo, de un nuevo trabajo de la banda el pasado 12 de agosto y suena tal que así. Sick, love your tricks. Come on, babe, we're having such a lovely time. So damn it, if I'm alive, the night was dead. I know what we're stuck, embrace the pain. It's so fun, one last dance, holding hands as the world's fucking upside down. There's no water, they can't put out this fire. It's time for us to speak the fucking truth. Let's face it, we can't fix what was never broken. Just rotten, ripped from the inside out. And I know this is wrong, but you tell me it's fine. Yeah, you know this is wrong. The light of my face, oh. The light of my face. But we love the weather. un adelanto de lo que os podréis encontrar en el concierto del Karma Fest. Recordaros que las entradas anticipadas son a 13€ y que en taquilla valdrán 17. Sábado 1 de octubre 2022, apertura de puertas a las 3:30, Karma Metal Fest 2022. Y como ya sabéis, mucha fuerza, ánimo y la lucha continúa. Hasta la próxima. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas a todos los oyentes de Rea Metal Magazine. Encantado de comenzar de nuevo una temporada con todos vosotros. Os habla Antonio de La Mirada Negra. Y de nuevo, poniéndoos un poquito al día o intentando presentar algunas bandas que me parecen interesantes, surgidas por aquí, por el suelo vasco. Con esa intención arrancamos de nuevo esta nueva temporada colaborando gustosísimamente con Rea Metal Magazine. Encantado de seguir formando parte de ese elenco de grandes colaboradores y bueno, y la propia gente, como es el caso de Sebas o como Quique, que son los pilares básicos de todo este proyecto. Un proyecto de radio diferente bajo mi punto de vista, muy muy interesante, en el cual seguimos estando encantados de colaborar. Bueno, para arrancar esta temporada vamos con un par de presentaciones que me parecen totalmente interesantes. Está sonando Belka, banda misteriosa, porque tan solo sabemos que son de Euskadi, pero no sabemos exactamente si son de Gipuzkoa, si son de Álava, si son de Vizcaya. El caso es que son toda una sorpresa dentro del black metal. Podrían decirnos que vienen directamente de Noruega, y por la calidad que atesora su primer trabajo discográfico, perfectamente pues nos la colarían. O mejor dicho, igual es que hay que sacar pecho también de que aquí en nuestra zona tenemos músicos de plena calidad en muy diferentes estilos, en este caso dentro del black metal, eso sí, con diferentes matices y derivaciones, como bien han plasmado en los 7 temas que se encuentran en su debut, Purgatory Ignis Judicium, que está dando tanto que hablar. Os presentamos a Belka. Yeah. tan Belka capaces de reflejar ese ambiente frío, gélido del black metal más tradicional y a su vez ofrecer detalles técnicos significativos que hacen la escucha de este trabajo discográfico algo muy muy enriquecedor. Mientras que siguen sonando de fondo los Belka, pues vamos a ir ya presentando a la segunda banda que quiero traer a colación a día de hoy. En este caso sí que tenemos más referencias suyas, en concreto hablamos de una banda vizcaína, a la cual ya conocimos con su debut que llegó en el año 2016, de título Revenge as Redemption. Ellos se llaman Son of Anubis y ahora lo que nos presentan es su segunda obra, Reversed Reflection, un trabajo editado ya en 2020, lo que pasa que entre restricciones y no restricciones y poder salir de casa y no poder salir de casa, lo cierto es que me ha costado personalmente que me llegue a mis manos este nuevo lanzamiento de Song of Anubis, una banda que gira bastante en torno a la figura de la vocalista Ray Rage, aunque rodeada de muy buenos músicos, algunos de ellos por lo que pudimos apreciar en el concierto que vimos en Bilbo Rock, en las fiestas de Bilbao, parece ser que han cambiado, es decir, ha habido cambios en la formación, pero sigue presente esa característica de contar con una voz femenina en un estilo que a veces se puede asimilar mucho pues a bandas como Lacuna Coil, por ejemplo, ¿no? Creo que es una referencia para ellos, aunque también tienen bastante personalidad, como vais a poder apreciar. Un trabajo, este Reversed Reflection, que ha sido registrado en dos estudios diferentes. Hay temas que se han registrado bajo la mano de Jagoba Ormachea y otros se han registrado de la mano de Pedro J. Monge. El caso es que el disco suena fenomenal y refleja perfectamente las muchas emociones que podemos encontrar dentro de esta obra, diríamos de metal sinfónico con voz femenina. Mucho se utilizó el término gótico, yo creo que el gótico es otra cosa realmente, pero bueno, para que os pueda servir de referencia. Y la mejor referencia que hay siempre para conocer a una banda es escuchar su música, así que nos quedamos con este Persephone Skull, que pertenece al segundo disco que nos llega de Son of Anubis desde Vizcaya, Reversed Reflection. Un placer, insisto, haber estado aquí de nuevo con todos vosotros y hasta la próxima. Gracias por escuchar Rea Metal Magazine. Agur. Antes de continuar con el programa y tras la escucha del audio de Antonio, de La Mirada Negra, me pasó una nota posteriormente del envío del audio, en el cual me comentó que, desgraciadamente, el bajista Mario Martín, de la banda Song of Anubis y de Asónica, que a la vez era el compositor principal, sobre todo de la parte instrumental de la banda Song of Anubis, falleció tristemente hace un par de meses. Así que bueno, solamente era decir esta, dejar en constancia este hecho para, bueno, pues mandar un poco un pésame a, tanto a la familia como a las bandas en las cuales formaba parte Mario Martín. hemos escuchado, tras la sección de los amigos de Rea, hemos escuchado Methusalem de la banda de Baracaldo, Samarizar. Discazo de Epic Doom Metal, entre el Doom más espeso y el Heavy Metal más tradicional, una bandaza formada por un trío. Me flipa la cantidad de bandas de este estilo, del estilo Doom Stoner, que está formado por un trío, en este caso Carlos Fernández como vocalista, Guillermo Fernández como vocalista y guitarra, y Alberto Fernández como guitarra, bajo, baterías y teclados. O sea, aquí vemos que son la familia Fernández. Esto es como casi los amigos de Tintín, Fernández de Hernández. Esto queda un poco gracioso, pero la verdad es que es una banda muy seria, producido, masterizado por Pedro J. Monge en los Chromaticity Studios. Bueno, qué decir de este personaje, Monge, que es uno de esos productores que se está haciendo un nombre por la parte del País Vasco, absolutamente brutal. Y es verdad esto, ¿eh? Qué cantidad de bandas que son un trío que tocan este estilo de música. Sí, es que me parece que, a ver, yo le doy una vuelta así tipo pastor evangélico metafísico, ¿no? De vuelta. Estoy todavía con la mente puesta en lo que fue la pandemia, que todos queremos pasarla, todos queremos olvidar esos malos ratos, queremos, pero bueno, después de esos malos ratos vuelven. Entonces a mí me parece que ha sido una lección vital, importante, y para que los proyectos estén como estén, salgan adelante. Me falta un tal, no importa, vamos a grabarlo y ya después vemos, salimos de gira, a quién llamamos, alguien va a aparecer seguro, pero vamos para adelante. Pedro Monge, si no me equivoco, es uno de los integrantes actuales de Valdemar. Correcto. También, que en este último disco que ha destrozado España también, con nivel altísimo, el disco ha compuesto las líneas debajo de unos pocos de temas también por primera vez. Creo que le aporta muchísimo cuerpo y muchísimo contenido a lo que es el metal español, ¿no? Porque siempre hablas de algún que otro, no quiero nombrar a nadie, pero lo voy a terminar nombrando porque soy un pelotudo. Pero viste que dices, uy, firmé por tal sello, ah, bueno, mira, tu disco te lo va a producir tal, que es de tal banda y no sé qué, y aparte te hace una colaboración, o te toca el bajo, eso que sé. Vale, bien, también, con mucho respeto por esa gente que también se lo ha ganado. Pero después están estas otras personas, como Pedro Monge, por nombrar a este, ahora que lo dijiste, que no sabía que era responsable de este disco también, y te das cuenta que el hombre sabe un montón, que tiene una capacidad de música superlativa, y me parece que tendrían que echarle más cuenta. Son ese tipo de personas que tendrían que estar trabajando todos los días saliendo en disco, ¿viste? Entonces creo que también es importante que vayamos haciendo hueco y vayamos quedándonos con esos nombres, sobre todo las bandas, cuando dicen, uy, estoy buscando un productor. Bueno, mira, en vez de ir con tal que está saturado de trabajo, no sé qué, mira, está este tipo, que seguramente también está saturado de trabajo, pero que pueda aportarle, porque sabe un montón de metal, sabe un montón de armonía, sabe un montón de heavy, sabe un montón de la escena. Entonces creo que él sabe ver también los puntos flacos para hacerlos fuertes, sobre todo en pero por cómo yo percibo tal vez las cosas. Bueno, por eso decía lo de Pastor Evangelista. Bueno, va que ni al pelo al tema, al grupo, a Samarizar. O sea, que has acertado de claro. Que no. Bueno, yo tengo poco que decir. Me parece un discazo este Tales of Doom de los Samarizar. Como siempre, pues bueno, continuando un poco esa esencia de los Candlemass y evolucionando con un sonido que juega muy bien entre el sonido actual y el sonido clásico. Que eso es lo importante también, que un grupo tenga personalidad. Yo creo que estos Samarizar tienen muchísima personalidad, así que podéis encontrarlo en su Bandcamp. Como siempre, el Bandcamp es la manera más fácil de ayudarles. En el caso de que no podáis comprar discos formato físico, pues siempre da más rendimiento, es una manera de darle más visibilidad y hacerle más un favor utilizar Bandcamp que Spotify o iTunes o incluso YouTube. Eso, bueno, cada uno ya sabe cómo puede ayudar a las bandas. Y nada, Sebas, vamos a despedir el programa en este caso con nuestros amigos de Anunnaki, porque por fin, si no pasa nada y tras mucho sufrimiento, algún cambio de formación que todavía han tenido, van a presentarse en directo el 3 de diciembre en Castellón, en la Sala Tal. Sala Tal es como se llama la sala de Castellón. Sí. Y nosotros, Rogue Entre Amigos, pues bueno, haremos un poco de complemento. Vamos a estar ayudándoles un poco en la difusión de ese concierto, presentación de esta banda valenciana. Para mí, un discazo ese Aterrizaje que editaron, y uno de sus mejores temas es el vídeo que sacaron hace apenas un par de meses, Noche de Concierto. Una banda que, sinceramente, con la mano en el corazón, espero que tengan muchísima suerte. Un saludazo a Sonia y a su familia, a Pascual y compañía, porque para mí es un grupazo. Sobre todo, son muy buena gente y qué bien van a estar acompañados con Zarpa, poco que decir de Zarpa, en esa presentación de la banda el 3 de diciembre. Poco tenemos que decir ahí, que Rea Metal Magazine, Rock Entre Amigos, va a ayudar en lo posible pues a la banda, lo que tenga a mano, ¿no, Sebas? Sí, totalmente, todo lo que sea difusión de este tipo de eventos. Aparte, Anunnaki es una banda que también viene pegando fuerte, que ha salido con todo y se merece tener la mayor atención posible. Y ya tocando con Zarpa, pues nada, no te digo nada. O sea, tiene que ser algo superlativo, un gran bolo. A ver, el 3 de diciembre, si me puedo tomar un autobús que me deje cerca y me paso a verlo también. Bueno, yo lo que espero es que este sea ya el paso definitivo, el salto definitivo, para que el 2023 sea un buen año para bandas como Anunnaki, o en el caso anterior que hemos hablado, Samaritan, o como por ejemplo Invaders, o sea, ejemplo de un montón de bandas que han aparecido en este Rea Metal Magazine número 23, que vamos a finalizar con Noche de Concierto de Anunnaki. Sebas, para mí de nuevo un auténtico placer, aunque nos ha costado Dios y ayuda poder grabar este Rea Metal Magazine. Como siempre, peleo con la tecnología y con todo lo que haga falta, así que disculpas por las fallas técnicas y a ver si para el próximo ya está todo un poco más tranquilo. Bueno, de todas maneras, el programa se ha grabado, es lo importante, y nos hemos vuelto a juntar, aunque hemos estado en contacto este verano. Sí que es verdad pues que dentro de lo que cabe hemos descansado un poco del Rea Metal Magazine, que tiene su trabajo, aunque parezca que no. Y poco más, espero que la gente se haya entretenido, que haya descubierto bandas que le hayan gustado. Apostad por las bandas nacionales. Recordad que el verano ha pasado, los festivales grandes se han terminado, han habido festivales pequeños, pero quedan por delante muchísimos festivales, Sebas, quedan muchos festivales por delante. Este septiembre, en octubre, todavía hay festivales a precios súper razonables, con muchas bandas. Decir a la gente que apuesten por esos pequeños festivales, que posiblemente ayuden más a las bandas que esos grandes festivales. Yo diría eso, ¿no, Sebas? Sí, hombre, todas las salas de España, las salas pequeñas, ¿no? Bueno, salas pequeñas me refiero a salas que tal vez tengan un aforo de entre 300, 400 personas para abajo y demás, tienen programación todos los fines de semana, viernes, incluso jueves, viernes y sábado, con bandas que solo han gestionado solos porque no las ayuda nadie, o porque las quieren timar, o bien tributos que también hacen su esfuerzo y su trabajo. Quiero decir, uno si quiere salir, tiene la opción de salir por su ciudad y por su pueblo. Hay cosas, todos sabemos que los precios están subiendo mucho, que nos están preparando un bombazo económico que nos va a costar salir adelante, pero bueno, cada uno con lo suyo y entre todos juntos hacemos todo nuestro. Así que no se pierdan la escena y si no tienen nada que hacer un fin de semana, acuérdense que tal vez una noche por 20 euros no se los puede pasar más que bien, de entre 3-4 horas viendo mucha música. Efectivamente, y qué mejor manera de acabar este Rea Metal Magazine con un tema como este Noche de Concierto de los Anunnaki. Hasta pronto.